De la paz para alivio y consuelo de los que aquí quedamos. Dale el descanso eterno, que lo ilumine la eterna luz del poder.